¿Cómo va, vecino? ¿Cómo anda, doña? Ahí voy para allá atrás. Desbordó el canal. Tres palabras. Solo tres palabras para dar comienzo a una historia escrita por gente que jamás ha pensado en ser parte de la historia. Desbordó el canal. Tres palabras que generan un montón de cosas. Hasta hoy las pienso y se me hace algo raro en el medio del estómago. Y un montón de imágenes me envuelven, dejándome como lánguida, flojita, con impotencia, con lágrimas, con desesperación, indignada. Se me hace como una ensalada de sensaciones, que parece que el pecho me va a explotar. Imágenes, imágenes, gente hablando, gente corriendo, gente mojada, gente desesperada, desesperanzada, pero también gente con muchas, muchas ganas de ayudar, de dar una mano, de dar esperanza, de dar lo que haya que dar para que aquello que hace 4 años pasamos, esta vez haya sido el comienzo de las páginas en la nueva historia que comenzamos a escribir en Nuevo Alberdi. Gracias. Porque al desbordar ese canal, gracias por el abandono político. Porque por el abandono político hemos resurgido con dignidad rebelde. Para nunca más dejar en manos de nadie nuestro futuro, nuestra vida, nuestros sueños. Felices 4 años de dignidad rebelde. A todos los que hace 4 años en esa inundación dejaron la indiferencia, la desesperanza, el sometimiento. Feliz día a todos los que nacimos a la lucha hace 4 años. Un fuerte abrazo rebelde a todos. ¡Viva el movimiento! Mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que las cosas se ponen muy bravas y cada día más. Y mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par. Y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? En la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, devolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le estivo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no para de robar. Buenas tardes a todos, buenos días a todos, buenos días Nuevo Alberdi, buenos días Mundo, buenos días Rosario, buenos días Tony. Ay, ahora sí, buenos días, buen mediodía, como me gusta decir a mí, Mónica, buen mediodía a toda la audiencia. Buen mediodía, Nuevo Alberdi. Mundo, está bien dicho, Coduri. Estamos en vía Facebook. Estamos en Mundo. Mundo muy interesante, ¿eh? El mundo se ha puesto interesante, ¿eh? Está muy bueno. Lo estamos siguiendo todos los días. Bájame la cortina, por favor, Agus, que me está aturdiendo. Ahí va. Muy, muy interesante lo que está pasando en el mundo, sobre todo en Europa. Vamos a estar charlando un poquito de eso. Tenemos algunos audios, pero buen mediodía, Mónica. Hermosa editorial. La verdad que me encantó. Y la verdad que hoy es un día que da para escuchar la radio, que da para escuchar este programa, porque, como bien decía la compañera en su hermosa editorial, lo vuelvo a decir, hoy se están cumpliendo 4 años de un hecho por demás de histórico, un hecho que no solo fue histórico para este barrio, que fue el que lo vio, el que lo vivió, el que lo hizo, sino que también fue un hecho histórico para la ciudad y para la provincia, incluso para el país también, que tiene que ver con, te lo adelantamos por si no sabes, por si, si te sumás ahora, con el, la conquista del resarcimiento económico post-inundación, esa tremenda inundación de marzo del 2007, que se llevó todo, que no dejó nada, prácticamente, pero que sí dejó un barrio muy organizado, que sí dejó una asamblea popular de Nueva Alberdi, que hace mucho que no la nombramos, pero que es una gran parte de la historia, que sí dejó un montón de delegados por manzana, dispersos por todo el barrio, y que parió a este que es hoy nuestro movimiento. Vamos a estar hablando bastante de esto, Moni, porque, no sé, a mí me como que esto me llega mucho. Vos leías la editorial y yo me emocionaba, y es un tema que me parece que no hay que olvidarlo. De hecho, decíamos, el Centro Cultural, que ahora es escuela, que ahora es la Escuela del Territorio Insurgente Camino Andado, se llamaba Centro Cultural Dignidad Rebelde 21 de Mayo. Ese 21 de mayo, ese hoy que estamos viviendo después de 4 años, fue realmente un día de los más felices de la vida, seguramente de muchos, y no solamente, me parece, por la cuestión del resarcimiento en sí, no, lo material, no, sino por lo que significó incluso ese primer acampe, ¿no?, que tanto nos enseñó y que tanto sufrimos, pero que también disfrutamos y que lo llevamos ahí hasta la victoria, como nos gusta decir. Sí, la verdad que hoy cuando escribía esta mañana la editorial y empecé a recordar y esa frase, ¿no?, desbordó el canal. Parece una tontería, pero en realidad, para la gente que vive acá, que vivimos acá, que pasamos ese momento, es una frase tan fuerte, o sea, porque significan tanta cantidad de cosas, desbordó el canal, que, bueno, es como que me había agarrado toda una angustia, yo no sé, no sé cómo será, viste, cuando, por ejemplo, cuando dicen, uy, es adrenalina, cuando te querés tirar, de, por ejemplo, no sé, un parapente. Sí, sí, sí. Era algo que era inexplicable, porque era como un montón de cosas. Y bueno, y fue fuerte, o sea, escribir la editorial me movilizó mucho. Y vos decías, es verdad, todo lo que se perdió, pero yo lo invierto. O sea, todo lo que se ganó gracias a eso. Totalmente. Todo lo que ganó gente que calculo que nunca ha pensado en movilizarse, que nunca había pensado jamás en rebelarse, que se haya levantado, que la haya luchado, que la haya peleado, rescato eso, ¿no? Digo, cómo el agua nos hizo resurgir, como esa agua, como en tierra el ave fénix, viste, que se prende fuego, se hace cenizas y de repente, sí. Bueno, nosotros resurgimos del agua, no, como un delfín fénix seríamos. Bueno, está bien, lo anoto. Delfín fénix. No, pero sí, Moni, me parece que es realmente así, incluso, digamos, por eso elegimos recordarlo el 21 de mayo y no por ahí el 26 o 27, claro, de marzo, que fue el día propiamente en que desbordó el canal, y que a cada uno nos pegó de una manera distinta, pero que fue un hecho, a ver, incluso para nosotros, digo, los chicos de Giro, digamos, llegar al barrio y ver eso fue demasiado, creo que son imágenes que no se borran jamás. Pero por eso hemos decidido como movimiento, a ver, los movimientos empiezan a crear su propia historia, digamos, y empiezan a adquirir su propia memoria histórica, y para la memoria histórica del movimiento celebramos el 21 de mayo porque justamente fue la organización y esa digna rabia que nos dio el agua, esa digna rabia que surgió de la inundación, del perder todo, del sentirse desamparado, del estar 11, 12 días, esto pocas veces lo recordamos, todos juntos conviviendo en un centro de evacuados. Digo, todas esas cuestiones me parece que fueron el caldo de cultivo y lo que fueron generando esa posibilidad. Y esa asamblea maravillosa, Moni, a ver, yo recuerdo esa asamblea y otra vez me vuelvo a emocionar o me vuelven a dar más fuerza para seguir con esto. Esa asamblea donde por lo menos 500 vecinos y vecinas del barrio nos encontramos en la capilla y decidimos volver con más fuerza a esa plaza 25 de mayo. Digo, todo eso que fue pasando, todo eso que fue ocurriendo, fue sin duda lo que fue cimentando, lo que fue generando, como decía antes, ese caldo de cultivo para llegar a ese 21 de mayo, histórico 21 de mayo, donde logramos torcer no solo el brazo de la municipalidad, sino logramos torcer el brazo de una historia que decía que la inundación era una catástrofe natural y que las catástrofes naturales, como no podían prevenirse ni como podían evitarse, eran cuestiones que, bueno, qué lástima, pasó, pero queda en la categoría de catástrofe natural, nadie se hace cargo, y nosotros sabíamos muy bien que en aquel entonces había responsables. Y que no solo eso, sino que también yo creo que a partir de ese día se torció el destino de un barrio. O sea, se cambió totalmente la historia y el destino de un barrio, que totalmente estaba ya estaba planificado y destinado para otra cosa. Totalmente. Gente, nos extendimos, no dijimos quién somos, no dijimos a dónde estamos, somos un desastre. Sí. Buen mediodía, Mónica. Otra vez. Buen mediodía, Tony. Buen mediodía, Agustín. Ahí está. Que hoy lo tenemos operando controles. A nuestro nuevo operadorcito. El operador más joven, si no me equivoco, de Radio Rebelde, que lo tenemos ahí. Gracias a Ezequiel también que está al lado. Está Jessica, quedando. Que apadrina también. Mucha gente del otro lado. Y como, ¿no? Como siempre, la productora ahí generalísima está. De Radio Rebelde, Yelen. Sí. Que está con unas ojeras bárbaras, vamos a tener que a ver si damos Ayelen una mano para Noemí preparar. Coduri. Tiro al aire un dato que nadie sabe. Ayelen Noemí Coduri dice, reza su documento nacional de identidad. Mira vos. Bueno, Mónica. Estamos acá en esto que es aquí ahora por la 90.5 de Estudial. Eso sí no lo habíamos dicho. Poder... Y hoy sí, Moni, más que nunca, hoy más que nunca queremos que participes de este programa, porque este programa va a ser una especie de homenaje, digamos, si bien no vamos a estar todas las dos horas hablando de esto, no, porque hay muchas otras cosas. Hay un montón de cosas, pero nos interesa hoy de sobremanera que participen todos y todas, digamos, aquellos que formaron parte de esta historia o que no. Digo, hay mucha gente que por ahí no formó parte de esta historia, pero que sí puede preguntar o sí puede opinar acerca de esta historia, porque es una historia que ya es del barrio, digo, va más allá de las personas que allí estuvimos en esa plaza. Comunicate, ¿a dónde, Mónica? Y al 155-426-163, 155-426-163, si querés, podés comunicarte ahí, porque si no, la otra opción sería, y estaría muy bueno, venite para acá, Buchari Caracas, estamos acá, vamos a compartir este día tan especial que nos ha hecho despertar a esta nueva vida que tiene Nueva Alberdi con toda esa cantidad de proyectos y de ideas y toda esa rebeldía, dignidad rebelde que tenemos desde... Exactamente, allí nace esa también, esa frase esa hermosa, frase. Que tenía la bandera de la Asamblea, hermosa bandera también que hay que recuperar y hay que seguir levantando, tendría que estar plantada en la Asamblea en algún lugar. Pero bueno, Mónica... Mucha gente nos está escuchando vía Facebook, y también sería interesante, no sé si nos está escuchando, no sé, me hacen caras de atrás, sí, como diciendo nadie, gente, nadie, toda no España, sé, que, no importa. ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés por qué España se levantó? Calculo que... Porque están escuchando nuestro programa. Escuchan nuestro programa. Quizá la primera transmisión, sí, de Radio Rebelde. Fíjate cómo es ese acampe. Yo veía hoy cómo es el acampe que están haciendo en España. ¿Cómo es? Con música, con batucada, sí, con obras de, con obras, o sea, con una expresión. Quieren expresar alegría en ese acampe. ¿Y eso quién lo hace, Tony? ¿Quiénes fueron los primeros que lo hicimos? Bueno. Movimiento Giro. No sé si lo pondría tan así, pero es real. Digamos, nosotros hemos usado esa metodología que nos acompaña y que es nuestra metodología, que es el acampe. Y bueno, lo que está sucediendo en España, no sé si algún... Si vemos la imagen en la tele, es muy parecido. Con muchísima más cantidad de gente. Ay, pero es tremendo. Bueno, las noches pasan 5, 6, 7 mil personas ahí acampando y estando ahí. ¿Por qué no querés reconocer que ese estilo de, o sea, el estilo nosotros, es nuestro, ¿no? Sí. Eso, sí, ¿no? Vos antes tenías una frase que decías, y estoy seguro que es la primera vez que pasa, ¿te acordás cuando decías? No, es que me han cargado mucho por esa frase, por eso no la quiero usar que más. Nunca, que no hay antecedente en el mundo, pero bueno, sí, se me ha cargado mucho por esa frase, por eso he tratado de decirlo un poco bueno, menos. Bueno, yo te lo puedo hacer, estoy seguro que esto fuimos los primeros. Responde algo. Sí, sí. Bueno, entonces, te podés comunicar vía Facebook también, creo que sí. Podés dejar tu mensaje ahí en

Seguimos con este programa, con este programa especial, vamos a intitularlo así, programa especial por el 21 de mayo, el nacimiento de la dignidad rebelde a 4 años de ese 21 de mayo del 2007 que vio nacer a un barrio que hoy, digamos, se ha levantado, un barrio que hoy ha tomado los colores del rojo y negro para, sin ninguna cuestión, porque ya lo del rojo y negro está generando algunas polémicas, pero bueno, ha tomado ese color, se ha transformado en un proyecto. Este proyecto se llama Ciudad Futura, que es un proyecto de ciudad, y creo que hay que empezar a buscar en la memoria histórica hechos como estos, fundamentalmente este, creo que son los que van haciendo parir a esto que hoy se vive en Nueva Alberdi. Creo que sin ese 21 de mayo quizá estaríamos haciendo algunas otras cosas, ¿verdad? Sí, así es. Y tenemos una, como todos los sábados, tenemos todo un programa, un montón de temas para tratar. Aparte de estar hablando de este 21 de mayo, también está la noticia de la semana, Tony. La noticia de la semana, vamos a estar hablando de la movilización popular en España. También tenemos ¿Quién es quién? Vamos a ver si podemos hacer el último pedacito de una radiografía electoral. Vamos más que nada a tratar de hacer un repaso de cómo ir a votar y cuáles son las tendencias. Y a ver si podemos llegar a la América nuestra, ese bloque que tanto nos gusta de la dignidad de un continente. Y estaríamos tratando de hablar un poquito de, hay un audio, de la marcha del zapatismo por la paz. Exacto, marcha eso que es, estuvo sucediendo es que... hace muy poquito en San Cristóbal de las Casas. Y pero, Mónica, empiezan a llegar mensajes. Qué bueno. Hoy tenemos un montón de cosas, sí, pero hoy como siempre decimos, no sé si van a entrar. Hoy creo que estaría bien que no entre, digamos, porque ya. Me parece que sí. Esto que está sucediendo hoy, esta fecha tan histórica que estamos tratando, moviliza muchas cosas, moviliza todo el barrio, nos moviliza a todos. Exacto. Hoy vamos a estar, Moni, también, esto es importante, y sería genial, digamos, que puedan participar todos aquellos que están escuchando la radio. Insisto, hayan participado o no de ese 21 de mayo y de todo ese proceso. A ver, han pasado cosas muy interesantes, digo, durante todo ese proceso. Esa instancia de los delegados por Manzana. El otro día andaba en bici por el barrio y se me acerca una mujer en bici y dice, vos sos de Giro, ¿te acordás? Yo era delegado de la Manzana 8, no me acuerdo qué número de Manzana me dijo, pero como que generó una cuestión muy de pertenencia interesantísima y que está bueno que se empiece a que podamos trabajar. Compartir, que podamos compartir el día de hoy todas esas cosas, todas esas vivencias, gente que haya estado, la gente que haya conocido, la gente que nos haya conocido por tele, por diario, por todos los que quieran participar. El día de hoy vamos a estar celebrando y capaz que pueda llegar a ser chocante, ¿no? Escuchar que yo quiero celebrar o que quiero festejar. Pero a partir de ahí nacieron tantas cosas buenas que por eso por eso insisto tanto en esto de que podamos celebrar esta fecha tan importante. El 21 de mayo, sí. Digamos, que es justamente el Día de la Victoria, digamos. Después sí recordar el 26 y el 27 de marzo, que fueron días duros, por eso, con la seriedad que eso merece y con un montón de cosas que pasaron y con anécdotas y vivencias que, si Dios quiere y todos están de acuerdo, vamos a estar compartiendo hoy a la tarde. Hoy, 3 de la tarde, en la Escuela del Territorio Insurgente Camino Andado, en lo que era el Centro Cultural, o sigue siendo, eso después lo iremos viendo, el Centro Cultural Dignidad Rebelde 21 de Mayo, que así se llama, que hoy da emplazamiento a la Escuela del Territorio Insurgente Camino Andado. Hoy, a las 3 de la tarde, muchos de los compañeros que estuvieron en ese proceso, digamos, de acá del barrio, de Giros y de algunos otros lugares, van a estar ahí contándonos un poco, de alguna manera que no sabemos bien cuál va a ser, todo lo que fue ocurriendo en ese acampe. Seguramente también nos retrotraeremos a lo que fue la inundación, el centro evacuado y cómo se fue gestando ese 21 de mayo histórico. Mónica, comparto dos mensajes, si me dejás, que dale, acaban de llegar. Dale. El primero dice, hola gente, pasen un tema de La Semilla, más allá que estoy escuchando y armando mi programa, soy Pelu, abrazos. Así que ahí está el Pelu, seguramente produciendo su programa. Y además nos pide un tema de La Semilla, y Agus, si querés ir buscándolo, podría ser interesante. Nos llega otro mensaje, dice, nuestra dignidad rebelde sigue intacta, más pasa el tiempo, más tenemos que recordarlo, es nuestra historia. Hermoso mensaje, bueno. Que termina en 964, qué lástima que no está firmado. Recuerden, el teléfono de la radio no tiene la memoria, digamos, entonces, no tiene los contactos. Entonces, está bueno mandar el mensaje y abajo poner el nombre o el apodo, así sabemos de quién se trata. Hermoso este mensaje que nos acaba de llegar. ¿Sabés que te podés comunicar con nosotros? 155-426-163, 155-426-163. Bien, Mónica. Y bueno, hoy tenemos también una sorpresa, que lo hacemos todos los años, digamos, ahí se está acercando seguramente la compañera que lo va a desarrollar, pero es algo que lo hacemos todos los años, yo por lo menos desde que tenemos este programa, que habremos pasado un año ya de recordatorio de la inundación y del 21 de mayo. El año pasado se ha hecho y este año está bueno volverlo a hacer. De todas formas, cada vez que hacemos algún acto recordatorio o algo así, siempre esta compañera lee lo mismo y la vamos a estar haciendo leer de vuelta. Bien. ¿Cómo seguimos, Mónica? Como vos quieras. Bueno, hasta que llegue alguien que quiera compartir con nosotros, que sigan llegando mensajitos. Teníamos pedido un tema musical. Tenemos algunas cositas para estar tratando. También de Agroinsurgencia, no sé si vamos a estar hablando algo. Sí, se viene, bueno, se está preparando esta cooperativa de jóvenes que te adelantábamos el año pasado. ¿Cómo va eso? Bueno. El sábado pasado. Se están duplicando las huertas de Nuevo Alberdi, esas ¿sí? huertas que se están haciendo desde la campaña Agroinsurgencia, cada vez son más. Creo que hoy están viniendo todos los compañeros de la campaña Agroinsurgencia a seguir trabajando. Hoy, Mónica, llegué muy tempranito al Centro Cultural y había un movimiento, muchas campañas, muchos compañeros de Patrullas Rojas, muchos compañeros ¿sí? de la escuela también, que estaban ahí prolijando y poniendo a punto la escuela, arreglando algunas cuestiones. Los compañeros del vivero también trabajando. Un día espléndido ahí en el Centro Cultural, mucho laburo, se veía mucho laburo y está bueno. Así que ahora terminamos y nos vamos a ir para allá para ir preparando esto que te invitamos hoy a las 15 horas, 3 de la tarde. Te acercás allá y compartimos una jornada seguramente muy intensa y muy interesante. Mientras vos hablás y me contás todo esto, yo viste que por ahí me quedo tildada así y digo, este movimiento está continuamente en movimiento. Es un movimiento que está todo el tiempo moviéndose acá para allá, acá para allá. Parecemos hormiguitas así trabajando todos. Y está bueno que la gente que está del otro lado lo sepa, que querés, o sea, hay un espacio distinto dentro de lo que es esta sociedad que nos vienen marcando y que nos vienen diciendo cómo tenemos que... Bueno, este es un espacio totalmente distinto. Si sentís que no sabés qué hacer con esta vida, que parece que políticamente todo está perdido, bueno, acá tenés un espacio, creo que hasta ahora es, o sea, voy a pecar capaz de... Tenés el mejor espacio político y social que puedas encontrar dentro de la ciudad de Rosario. No voy a extenderme un poco más, ya sería muy ambiciosa, pero podés sumarte a este espacio, a este movimiento, que está continuamente planificando y trabajando y en movimiento y creciendo mucho para poder realmente, y no solamente con palabras, sino con hechos, cambiar todo esto que siempre miramos la tele y decimos, esto hay que cambiarlo. Bueno, desde acá se está haciendo realmente. Cambiar todo lo que debe ser cambiado. Así es. Decía Fidel. A ver, tenemos preparado un audio. No, ahí está, perdona, Agus, yo te traspapelé. El tema de la semilla lo vamos a guardar para después, sí. Pero primero vamos a compartir un audio, que es el audio de un video que se ha producido después de todo lo que fue la lucha por las inundaciones. Ajá. Que tiene un tema muy muy lindo de Fito Páez, creo que es el tema. Sí, Aguas de Marzo. No es de Fito Páez, Fito Páez lo hace en castellano, es de... Averiguamos, de un brasileño. No, sí. Bueno, averiguamos de quién es, pero es un lindo tema, que justamente el título del tema es Aguas de Marzo, digamos. Ah. Aguas de Marzo, y como todos sabemos, esa gran inundación ocurrió, esa última gran inundación. Siempre cuando nosotros hablamos de la inundación, los vecinos medio que se ponen así firme y dicen, bueno, pero nos hemos inundado un montón de veces, pero no tanto como en el 2007 seguramente, así que bueno, siempre llegamos a esa conclusión. Compartimos, Agus, ¿te parece? Un poquito del audio. El audio. Dale. Y después empezó a llover el lunes a las 8:15 de la mañana. En mi casa entró 1.25 m de agua. Los animales se murieron todos. Tenía chancho, gallina, caballo. Los caballos alcanzamos a salvar, pero ya los chanchos, las gallinas, eso no. El agua subía muy rápido y era de noche, no se podía sacar. Yo tengo, no tengo nada completamente ahora que con esta inundación y me quedé sin nada. En la otra casa tengo a 1 m. Tengo. Esta gente de acá tenía casi 1.5 m de agua dentro. La casa es la que más perdió. Del horno de ladrillo. De la producción de la vida no me quedó nada. Los reclamos fundamentales que tenemos son las obras inmediatas y el resarcimiento económico inmediato. Necesitamos el resarcimiento económico porque nuestro objetivo fue, es y será el mejor nivel de vida, porque nunca más inundaciones, porque nos los merecemos como seres humanos, personas, ciudadanos, y las inundaciones no son de ahora. Tenemos un arrastre de 20 años. Necesitamos el resarcimiento económico porque el daño moral, físico y psicológico no tiene precio. Que levanten la mano los que dicen que hay que volver y seguir luchando, por favor. funda putada, minha garrafa gritando, estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma... Nosotros vamos a pedir la audiencia, solamente queremos hablar con el intendente, esa la... São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Es el reconocimiento del Estado a la falta de obras y el abandono de personas que ha hecho este Estado. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Do caminho, é um resto, de topo, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte. Bueno, y así pasaba este fragmento. Muchas voces conocidas, te escuché, la escuché a Nora, me escuché a mí, ¿quién más? Aparecían varios ahí, que al padre Daniel, también, una persona muy importante durante ese tiempo, ¿no? Estuvo ahí siempre al pie del cañón en la plaza y compartiendo como siempre con nosotros esas instancias de lucha, esas instancias de acción directa que son las que seguramente también nos acercan más a los compañeros, digamos. Me parece que son esas instancias donde nos conocemos a fondo, digamos, donde por esto, justamente porque nos acostamos juntos, nos levantamos juntos, comemos juntos, digo, y son estas instancias, y por eso también lo maravilloso de la CAMPE, que es nuestra metodología, que tiene que ver con eso, que tiene que ver, como decimos siempre, con llevar esas relaciones que nosotros vamos tejiendo en el barrio, digamos, llevarlas a cualquier lugar, porque la hemos llevado a la Plaza 25 de Mayo muchas veces, la hemos llevado a Villa Hortensia, la hemos llevado incluso, ha salido de las fronteras de Rosario, y la hemos llevado a la ciudad capital de Santa Fe, cuando estuvimos acampando en la legislatura provincial. Pero hoy tenemos acá, y yo ya me empiezo a emocionar porque la tengo al lado y porque la veo con ese cuaderno que no sé si no es el mismo cuaderno de aquella vez. Es un cuaderno manchado con algunos años de lucha y algunos años de resistencia. Y aparecía un fragmento en el video, pero esto es más un regalo para nosotros. Si nos permite, si la audiencia nos lo permite... Esto por ahí es un regalo para los que estuvimos ahí, los que estuvimos primero mojados, los que estuvimos muchos días en el centro de evacuados, los que después estuvimos muchos días en una plaza que hacía mucho frío, y es un regalo también para los que empezaron a encontrar ahí la dignidad rebelde. Y yo sé, estoy seguro que el que estuvo ahí se acuerda de cada una de las frases que ahora vamos a compartir, de cada uno de los acentos que la compañera ponía cuando lo leía, y por lo menos a mí, cada vez que lo escucho con esos mismos acentos, con esa misma tonada, me aparece esas imágenes. Así que sin presentarla, porque después la vamos a saludar, me interesaría que arranque directamente, y atención, un regalo, la escuchamos. Necesitamos el resarcimiento económico porque nuestro objetivo fue, es y será el mejor nivel de vida. Necesitamos el resarcimiento económico porque nunca más inundaciones. Significa que cada persona dispone de ese resarcimiento como desee. Necesitamos el resarcimiento económico porque nos lo merecemos como seres humanos, personas, ciudadanos. Y las inundaciones no son de ahora. Tenemos un arrastre de más de 20 años. Necesitamos el resarcimiento económico porque no resultó nuestra contrapropuesta de tickets. Necesitamos el resarcimiento económico porque sabemos que el dinero está. Y esto que nos sucedió fue y será negligencia del Estado, por lo cual se tiene que hacer cargo. pero queremos una respuesta inmediata. Necesitamos el resarcimiento económico porque en diálogo con el intendente dijo que íbamos a estar en mejores condiciones que antes que nos inundáramos. Necesitamos el resarcimiento económico porque el daño moral, físico y psicológico no tiene precio. Esto que solicitamos es una parte ínfima. Y el texto que voy a leer es el del año pasado, en donde ayer tuvimos un tiempo de recordación porque es nuestro día, el 21 de mayo, algo con lo que hicimos historia nosotros, Nuevo Alberdi. Me gustaría que cada vecino se tome un minuto y recuerde aquel 2007 en el cual le ganamos al Estado gente común. Esa historia tenemos que tenerla siempre presente, porque es la que nos fortalece y la que nos hace seguir adelante para la lucha. Aún hoy, ya ha pasado un tiempo, esperamos que se cumplan cada uno de los puntos por los cuales luchamos y lucharemos, porque nuestra dignidad rebelde de aquel 21 de mayo del 2007 sigue intacta, dignidad rebelde combativa y popular. O sea, que somos nosotros. Yo ya abrí. Bueno, y así pasaba este pequeño regalo que nos hacíamos aquellos que recordábamos, como te decía antes, cada frase y cada palabra de ese escrito que también seguramente va a entrar en la historia de este movimiento y seguramente, ¿por qué no?, en la historia de esta ciudad y de este país. Buen mediodía, Nora Leguizamón, ¿cómo anda usted? Buen día, Tony, ¿qué tal? Vamos a acercarnos un poquito, Nora, al micrófono, ahí va. ¿Todo bien, Nora? Sí, bien. ¿Qué alguna reflexión hoy a la tarde? Vamos a tener un encuentro, pero por ahí nos podés adelantar algo. No sé si te pega de alguna manera especial los 21 de mayo, si lo recordás siempre, no sé. Sí, sí. Sí, el 21 de mayo es una fecha, algo así como decir un 25 de mayo, que todos los argentinos eso lo tenemos reclaro. Bueno, yo creo que para nosotros, que Nuevo Alberdi es un barrio muy pequeño, es algo muy, pero muy importante, y yo leer esto, que termino de leer, van a pasar miles de años y a mí me va a seguir pegando, porque es una vivencia muy dura que uno tuvo en ese momento, y que aprendió muchísimas cosas. Muchísimas cosas en las cuales hoy podemos estar compartiendo, ¿no?, entre cada uno de nosotros, la gente que somos del movimiento y que queremos que nuestro barrio también, todo el barrio, sea todo nuestro, porque por ahí hay personas que les cuesta un poco aceptar esta locura que uno tiene, porque esto es una locura que uno al haber pasado una cosa tan grave, algo que yo creo que los marca todo como seres humanos, haber pasado por una inundación y de ahí en más estar hoy acá, es muy grande, es muy importante, porque no nos quedamos ahí. Eso es lo importante, que la lucha siguió. Y bueno, y a mí me pega muchísimo el 21 de mayo. Y yo creo que a la mayoría de las personas que estuvimos en ese momento, en el momento de la inundación y en el momento del acampe, en el momento de una lucha cuerpo a cuerpo con las autoridades, porque fue así, es muy grande. La verdad que por ahí uno no tiene palabras para explicarlo, pero es importantísimo en la vida de cada uno de nosotros. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Acá cuesta, pero acá la compañera mientras habla se le llenan los ojos de lágrimas y eso nos moviliza. Acá con Moni no sabemos cómo remarla. Sí, Nora, a ver, totalmente de acuerdo con lo que vos contás. Creo que, como decíamos al principio, por ahí vos nos estabas escuchando desde tu casa, como que esta historia tiene dos grandes caras, digamos. La cara de la inundación y de la indignación, y de la cuestión de decir ya basta y que esto no vuelva a ocurrir, y la resignación incluso. Pero también tiene una cara que es la del 21 de mayo, que es la que me parece que nosotros tenemos que recordar más fuertemente, que tiene que ver con esto, como vos bien decías, digamos, de toda esa situación, de toda esa mierda, si se me disculpa el término, que haya surgido todo este movimiento. Digo, porque vos recién hablabas y yo hacía un poco memoria, y en ese 2007, a ver, ¿no? Había muy poco, digo, esta radio no estaba, no. La textil de al lado en la que vos hoy trabajás no estaba, el centro cultural estaba ahí, lo de la huerta a la resistencia no existía, éramos mucho menos compañeros los que estábamos por ahí, digo, entonces es muy lindo hacer ese ejercicio de ir para allá atrás y ver lo que significó esto, que fue tremendamente significativo, y ver ahora el presente y ver cómo estamos hoy. Claro, porque nosotros no solamente el hecho de que uno va madurando, va masticando esto, ¿no?, del movimiento, porque somos gente de barrio y por ahí uno no lo entendía muy bien, pero sí entendíamos que la lucha era nuestra, porque era algo por nosotros, no es que íbamos a luchar por X persona, no. Cada uno de nosotros, yo creo que esa es la mochila que se puso al hombro y fue la lucha es nuestra y nos va a enseñar no solamente a nosotros, sino a un montón de gente que por ahí no tenían una vivencia como la nuestra. De que después de haber pasado algo tan grave, eso nos fortaleciera tanto, de tal manera que nosotros hoy podemos decir, quizás hasta podemos enseñarle a un montón de gente de que por sobre todas las cosas hay que lucharla y que tener más que nada es la convicción. Yo creo que eso es lo más importante, tener convicción, organizarse, nunca decir yo, no, nosotros, porque somos nosotros, no yo hice esto, yo, no, somos nosotros, somos un montón de personas que cada uno, por más pequeño que sea, cumple una función importante dentro del movimiento, y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo, y yo creo que tenemos que madurarlo cada vez más, ¿no? Ir entendiendo que somos todos un grupo y un grupo muy importante, con sus defectos, sus virtudes, su falencia, con un montón de cosas. Pero cada uno de nosotros somos una parte muy importante. Y eso es algo que por ahí, al ser de la Asamblea de Nuevo Alberdi, cuando decidimos ser parte de Giro, medio que nos costó un poquito, porque era decir, ¿cómo? ¿Dejamos de ser asamblea? No, no dejamos de ser asamblea. Seguimos siendo asamblea, pero quizás ahora cumplimos funciones más importantes dentro de la ciudad, porque esto ya no es el barrio, es la ciudad, y eso es importantísimo. Sí, sin palabras, Nora, o sea, ya lo ha dicho todo, no tengo nada que agregar. Es muy interesante escucharte, la verdad que a veces uno en la vorágine de la construcción y de la militancia pierde estos momentos más de reflexión, que son los que también los compañeros ahí de formación están proponiendo todos los sábados, y que es muy importante esto de reflexionar sobre lo que vamos haciendo. Creo que lo que acabas de hacer vos es justamente eso, es una hermosa y una gran reflexión sobre esta historia, que es nuestra historia. No sé, Moni, si tenés algo. Yo no puedo, la escucho ahora y realmente no se puede agregar mucho más. Así que solamente esto, que estamos de acuerdo en todo lo que dice y de que por ahí sirvió muchísimo poder aprender a organizarnos y eso nos ha hecho crecer como barrio y bueno, y está bueno esto, ¿no? De no solamente nos quedamos en pensarlo como nuestro barrio, sino que lo queremos llevar más allá y queremos que todos los barrios se levanten y que todos los barrios aprendan a organizarse y que todos los barrios salgan a lucharla. Esto es lo que queremos como movimiento y como gente que ha pasado y que de una catástrofe natural o que de una, qué sé yo, de algo que pasó malo, aprendió a transformarlo en algo bueno y no solo se tuvo que poner encima la mochila de la familia, de recuperar lo perdido, sino que también de que esto no pase nunca más y la mochila, o sea, y es una enorme mochila la que tiene cada familia que participa del movimiento y que participó de esta lucha, esto de llevar adelante, de sostener la familia, de levantarlos anímicamente, de recuperar todo lo que he perdido, de poder explicarle a los chicos por qué razón pasan estas cosas, pero sobre todo y encima de todo eso, tratar de que esto no vuelva a pasar y de transformarnos en un barrio mejor y esto, ¿no? De seguir creciendo y como movimiento. ¿Y cuántas cosas cambiaron, Nora, no? Sí. ¿Cuántas cosas sí, cambiaron? Sí, cambiaron un montón de cosas. Yo creo que más que nada en nosotros, las personas, uh-huh. Y por supuesto el barrio. El barrio tiene un montón de cosas que antes no tenía. Y eso, el organizarnos, el unirnos, el querer saber qué le pasa al de al lado. Porque no solamente el hecho de que antes uno era el vecino, sino hoy tratar de saber qué le pasa al de al lado, al que está en la otra cuadra, o sea, tratar de ser compañeros, como dice la palabra, ¿no? Ser realmente compañero. Eso es algo que es muy importante, muy, muy importante para todos los seres humanos. El sentir que no estás solo, que siempre hay alguien que nos va a escuchar o que nos va a alentar o que nos va a mandar al diablo también, porque está eso también. Pero bueno, yo la verdad que estoy del 2007 ahora, a mí personalmente me han pasado muchísimas cosas. Pero, bueno, todo sirve para fortalecernos, para seguir luchando y para seguir adelante en todo, en la textil, en los compañeros de la huerta, en que cada uno sienta el apoyo del otro, que no está solo, que no está solo ninguno. Y nada más. Bueno, yo no puedo seguir, así que un millón de gracias igual por estar acá y por estar compartiendo y por estar siempre dentro del movimiento. Bueno, ya que las dos se me han largado a llorar, sigo yo, que todavía no, además porque soy hombre, nah, pero bueno, la verdad que sí, comparto esto que dice Mónica, muchas gracias Nora por acercarte hasta acá. Ya te vamos liberando para que vayas seguramente a comer, te estarán esperando. Sí. Y bueno,

está yendo el programa. Se nos está yendo. Pero bueno, no importa. Un hermoso programa está saliendo. Y bueno, Mónica, tanto que hablábamos de dignidad, de indignación, de todo eso que estuvimos discutiendo, decíamos al principio del programa que el mundo nos estaba sorprendiendo con algunas cosas que están sucediendo. Todos hemos visto aquellas revueltas del mundo árabe que se le llamaba, en Libia y en varios países, en Egipto primero, digamos, y todas esas revueltas que fueron librándose en muchos países tratando de derrocar lo que también se denominan tiranías, digamos, gobiernos muy largos, 40, 50 años, y gobiernos siempre muy aliados de Norteamérica, el caso de Gaddafi, hasta que empieza a pasar algunas cosas y el propio Barack Obama ahora está colaborando para tirar a este que otrora fue su aliado. Pero bueno, esta semana pasó algo, esta semana y viene sucediendo hace exactamente 6 días, en Europa, más precisamente en España, digamos, se ha alzado, se ha levantado un movimiento que se da a conocer en aquel entonces, primero como 15M, es un nombre que le ponen algunos medios de comunicación, incluso algunos se reconocen de esa manera, 15M en alusión al 15 de mayo, que fue el primer día de esa llegada a la plaza, Puerta del Sol, el punto cero de Madrid, la capital del país de España. Y bueno, ha comenzado a recorrer el mundo, con una característica bastante particular. Muchas de estas revueltas, la de España sobre todo, tienen la particularidad de ser motivadas mucho también en Internet, digamos, en esto que son las nuevas redes sociales. Y se ha logrado generar un movimiento muy grande, muy interesante, muy intenso también, que hace precisamente 6 días, desde el 15 de mayo, han ocupado esta plaza, la que te decíamos, Puerta del Sol, que es por ahí la que más sale en los medios de comunicación, pero todas las ciudades de España, en cada plaza de cada ciudad de España, están haciendo lo mismo. En la mayoría jóvenes, digamos, dicen que es un movimiento de promedio 25 años, 25 para abajo, digamos que lo que han hecho es tomar las calles, digamos, en términos de, con una consigna clara, que ellos piden una democracia real ya, así eso dicen muchas de sus pancartas y sus consignas, esto de pensar una democracia real y ya, o sea, en este momento. Tenemos que recordar que, como todos sabemos también, porque lo hemos visto en la tele o porque lo hemos escuchado en la radio, los países europeos están en una clara recesión, digamos, con políticas de ajuste, con las recetas del Fondo Monetario Internacional que son las mismas, e incluso muchos medios tratan de asimilarlo rápidamente con diciembre de 2001 acá en Argentina, digamos, parece que lo que se está generando es bastante similar, tiene particularidades, también hay que atenderlas, pero bueno, básicamente lo que se está generando es esta revuelta, este movimiento que también se dio en llamar el movimiento de los indignados. Cosa que hace obvia alusión también y está bueno, digamos, pensarlo con lo que veníamos hablando antes, digamos, esto de la dignidad rebelde que nace ese 21 de mayo, esa victoria. Incluso que muchas veces el movimiento Giro habla de transformar la indignación individual en dignidad colectiva. Digamos, esta indignación individual que nos da esta suerte de impotencia que nos da muchísimas veces nuestros malos gobiernos, transformarla en dignidad colectiva puede ser una receta interesante. Este movimiento de los indignados entonces mantiene a España en vilo. Ahí está, debemos recordar, España está gobernado por el Partido Socialista Español. También habría que hacer alguna traspolación ahí. Este Partido Socialista Español, que es el partido más progresista de España, o sea, España está dividida, tiene un claro bipartidismo entre el Partido Socialista Español y el Partido Popular, que es más de derecha, y son estos propios socialistas los que están impulsando estas medidas de recorte, digamos, a pedido del Fondo Monetario Internacional. España también, un país hiperconsumista, digamos, la gente era una maquinita de trabajar, agarrar plata y gastarla, y bueno, esta cuestión del recorte en los sueldos, en los salarios, las jubilaciones, ahora se jubilan en 2 años, 2 años más para jubilarse, se han eliminado cuestiones sociales, políticas sociales muy claras, como políticas de maternidad, donde se le entregaba algo parecido a lo de la asignación universal por hijo, bueno, había algo parecido en España, también se ha recortado, digamos. Entonces, este movimiento está generando un montón de cosas muy interesantes, muy intensas. Hoy, precisamente hoy, hay elecciones municipales, o sea, elecciones locales en España, y eso también iba a poner en vilo ahí porque la Junta Electoral había dicho hay que limpiar las plazas hoy a las 12:05 de la madrugada. Eso no ocurrió, pero bueno, hoy la verdad no estuvimos muy prendidos a la tele o a la radio para ver qué estaba pasando, pero eso viene muy interesante. La hice re larga la introducción, pero básicamente sí. Te quería contar contaste todo el audio. Que vamos a compartir un audio. Dale. De todas formas, me parece muy interesante esto, verlo y mirarlo en alguna clave interesante, digamos. Aquellos que decían que el 2001 quizá había sido la antipolítica o ese que se vayan todos expresaba un rechazo a la clase política, lo cual era, precisamente, pero yo no lo considero como la antipolítica porque justamente era una manera, nacía una manera nueva de hacer la política, digamos, de hacerla entre todos, que es un poco lo que estos compañeros del movimiento Los Indignados en España están proponiendo. ¿Te parece? Compartimos el audio, Mónica, y después charlamos un ratito más. Dale. ¡Vamos, gente! ¡Papel y boli! ¡Podemos escribir lo que queramos! ¡Que tenemos motivos de sobra! Este movimiento, ya te digo, de ciudadanos independientes que no tienen detrás ningún partido político, la gente lo está apoyando porque todos los ciudadanos estamos indignados. Ante todo unidos por un mismo descontento ante las políticas sociales de recortes de vivienda y económicas que están aconteciendo. Favoreciendo a los dictámenes de los mercados, y realmente nosotros no hemos votado a estos mercados. En general venimos a decir, a usar nuestro derecho de expresarnos para decir que estamos hartos de que la política responda a intereses mercantilizados. Es que la crisis mundial y nosotros particularmente como estamos viviendo la española, vamos, tenemos clarísimo que la está pagando las personas que menos tenemos que ver en ella. Queremos que se dé marcha atrás a todas las reformas sociales que se han hecho, a todos los recortes sociales que se han hecho en los últimos meses. El gobierno ha recortado las pensiones y sobre todo ha tomado una serie de medidas en las cuales nos han hecho a los ciudadanos responsables o nos ha intentado hacer creer que somos nosotros los que tenemos que solucionar una crisis que no es nuestra y no la hemos provocado nosotros. Los costos de la crisis se están repartiendo muy mal, estamos pagando gente que no tenemos culpa, estamos pagando los ciudadanos que realmente no hemos sido los que hemos hecho quebrar este sistema. El sistema no funciona y no es culpa nuestra, es culpa de los políticos que se han dejado manejar por los sistemas financieros y precisamente ellos que nos piden que nos apretemos el cinturón. Ninguno de ellos se ha visto que se haya rebajado el sueldo, ninguno de ellos se ha visto que haya dejado de blindarse su sueldo de por vida una vez que sale del Congreso. La mayoría de los españoles ahora mismo son mileuristas, no llegan los sueldos, con los niveles de hipotecas que estamos pagando, con los precios que tienen los alquileres, mucha gente tiene que volver a casa de los padres después de haberse emancipado y es vergonzoso que uno con 30 años tenga que vivir en casa de sus padres. Que es imposible para nosotros acceder a una vivienda, la precariedad laboral, la imposibilidad de plantearte un futuro estable. Probablemente unas tres cuartas partes del sueldo de una persona se le vaya en el alquiler. Imposible que te den una hipoteca, imposible pagarla, imposible con relación al trabajo y a los salarios que se cobran. Y esto, pues al final es, en lo que se resume, es de que la juventud está perdida, sin futuro. Y tratamos de recuperar ese futuro, hacerlo nuestro y demostrar que se puede cambiar. ¡Vamos, gente! ¡Papel y boli! ¡Podemos escribir lo que queramos! ¡Que tenemos motivos de sobra! Este movimiento, ya te digo, de ciudadanos independientes que no tienen detrás ningún partido político, la gente lo está apoyando porque todos los ciudadanos estamos indignados. Ante todo unidos. Te Tengo ganas de cogerte, estrujarte, romperte, morderte, odiarte, el hígado, comerte, secarte los ojos, mancharte de rojo, abrirte las tripas, a los jack de ripa. Tengo ganas de degollarte con lo que escribo, usando los peores adjetivos para describir el encabronamiento que siento. A ti te voy a sacar de tu asiento, de tu sitio, de tu silla, con mi propia boquilla, voy a arrancarte las rodillas, desde las Antillas, pa' todas las pandillas visitantes, sacándome palabras con la pista. Respeto a Nicaragua y a la lucha sandinista, ya yo me tragué 5 hojas de coca, que me tienen botando espuma por la boca. Estoy de que si se tocan y me tocan, pongo a cualquiera a bailar la vida loca. Me vivo la película, aunque sea ridícula, rápido me pongo bruto como cavernícola y no pienso, el cerebro me falla y me voy en el viaje hasta el Himalaya. Si le llega a la raya, te quemo en el Masaya, y siquiera lo macho, te quemo en el Mombacho. ¿Y qué queda? Tu cuerpo picadito en Picacho, pinche, culero, gringo, gabacho, pausa. Yo soy un rebelde con causa, soy un guerrillero de la tierra, nacido y criado en la sierra, entre la maleza, por la cordillera de la guerra. Llégale aquí a mi guarida, jurao que el mundo aquí es pura vida, pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Yo no necesito herramientas, lo mío es a mano. Yo te mato a los artesanos, a mano pelada me chupo a cualquier gusano, mientras me fumo un habano cubano. Quiero partirte los dedos de las manos, quiero rayarte como queso parmesano, quiero mandarte a volar y no es un aeroplano. Hoy no te salva ni el Vaticano, tranquilo, yo soy un tipo tranquilo. Yo no soy un gángster, tampoco muevo kilos. Lo que necesito es algo con filo, lo que necesito es media yarda de hilo, pa' paseártela por el cuello. Es más, no, te ahorco con tu propio cabello. Tú sientes ira, yo siento ira, vamos a ver quién primero delira. Vamos a ver cómo tu cuello se estira, vamos a ver al final quién respira. Este hombre cuando habla no es en vano, que no me saquen pa' afuera lo de indio araucano. El ejército del pueblo en primer plano, el coro, pa' que suene bonito, no necesitamos piano, dale, hey. Llegale aquí a mi guarida, jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Llegale aquí a mi guarida, jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Haga el trabajo. Haga el trabajo. Haga el trabajo. Haga el trabajo. Haga el trabajo. Y seguimos en esto que es Aquí Ahora por la 90.5 de tu dial. Vos sabés que podés comunicarte con nosotros al 155-426-163. Te quedan 20 minutos nomás. 155-426-163, así como lo hizo esta compañera que desde Concordia nos manda un beso enorme. Gracias ahí toda Concordia que nos están escuchando, nos vienen toda siguiendo. Concordia. Toda Concordia. Es verdad, toda Concordia está prendida en este momento a Radio Rebelde. Sí. Ahora la que nos está escuchando por ahí nos puede mandar y decir si es real o no. Sí, es real, dicen que se escucha en todo Concordia, que uno sale a la calle y en todas las casas sale. Un abrazo enorme desde este movimiento Giros a Concordia y gracias por el aguante. Bueno. No me quiero reír, pero bueno, Mónica, escuchábamos ahí el audio entonces de esto que del movimiento de los indignados. Sí. 15M, le dicen otros, que tiene que ver con esto que está sucediendo en España, con esta revuelta que está sucediendo en España, donde muchos, en su mayoría jóvenes, pero también hay de todas las edades, están ocupando los espacios públicos, están ocupando las plazas fundamentalmente en Madrid, en Cataluña, en Valencia, en muchas ciudades, en muchísimas ciudades de España, que justamente están conformando un movimiento, parece ser bastante organizado, digamos, bastante orgánico, porque han logrado elaborar propuestas, se ve en internet. Hay un sitio donde uno puede seguir las 24 horas, digamos, cómo se desarrollan, sobre todo en la Puerta del Sol, en Valencia, en Cataluña también, cómo se van desarrollando todas las asambleas y cómo se van votando las distintas propuestas. Acá la producción nos ha preparado, digamos, una serie, las propuestas votadas en una de las últimas asambleas en Puerta del Sol, que la verdad las estaba leyendo esta mañana y son realmente muy interesantes. Son medidas que esta asamblea, digamos, ha logrado, son reivindicaciones que se han logrado construir, digamos, al calor de estas ocupaciones de las plazas y de estas asambleas que se van haciendo. Te las leo rápido, Moni, si querés, pero fíjense de qué se trata, digamos. La primera, por ejemplo, dice eliminación de los privilegios de la clase política. Digamos, tanto del pago de impuestos, de la inmunidad, digamos, en términos judiciales, exigen la publicación obligatoria del patrimonio de la clase política, de los cargos públicos, y también hablan sobre el tema de las jubilaciones de privilegio, eso lo conocemos bien en nuestro país. Después, hay otra que es muy fuerte, que es contra el desempleo. Vos sabés, Mónica, que ayer estaba leyendo en algún portal de internet que dicen que el desempleo en España, sobre todo el desempleo medido en el sector juvenil, digamos, a partir más o menos en un promedio de 25 años para abajo, dicen que el desempleo asciende casi al 40%. Digamos, imagínate, más casi la mitad de los jóvenes, digamos, que salen de las escuelas secundarias o de las universidades no tienen, digamos, fuentes de trabajo. Entonces, ahí están proponiendo esta cuestión contra el desempleo. Te adelantábamos también esto de que una de las medidas, digamos, tiene que ver con hacer que las jubilaciones demoren 2 años más. O sea, un ejemplo, si se jubilaban a los 60, a los 65 era en España, creo, entonces querían hacerlo llevar hasta los 67 años. Después hablan, y muy fuerte, y esto lo escuchamos en el audio y demás, del derecho a la vivienda. Sí. No, lo que se escuchaba en el audio y lo que también hemos ido detectando ahí en todas las propuestas y en todas las asambleas que se van dando en España, tiene que ver con esto de que es muy difícil, fíjense cuánta similitud, digo, parece que estoy hablando de nuestro país, es muy difícil para los jóvenes, digamos, para los jóvenes o recién recibidos o que salen de la escuela o los jóvenes que consiguen un trabajo, digamos, es muy difícil acceder a una vivienda, digamos, tanto alquilando como comprando, olvidemos, no, pero alquilando hay una mujer o una muchacha, no sé, una mina joven parecía, muchacha, que es un viejo, una mina joven de ahí decía esto, tres cuarta parte del sueldo se nos van a alquiler, digamos, que es algo también, que roza, que está muy cerquita nuestro, digamos, lo vemos siempre. Hablan también de servicios públicos de calidad, de volver a estatizar, digamos, todos los servicios públicos que se han privatizado. Claro, esto está, podría ser tranquilamente la reivindicación de un movimiento argentino. Sí. Control de las entidades bancarias, digamos, esta crisis, como sabemos, esta crisis que golpeó a Estados Unidos y que después se expandió por toda Europa, tenía que ver con esta idea de la burbuja financiera, digamos, de los créditos, así, el dar crédito por el crédito mismo, y que terminó colapsando, digamos, que terminó generando que se estaba entregando en crédito y demás, es plata que no existía, que no era real. Entonces, bueno, explotó el sistema financiero y entonces, bueno, explotó el sistema financiero. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué hacen el Banco Mundial, los organismos de crédito internacionales? Le inyectan guita a esos bancos, digamos, para que esos bancos no quiebren, digamos, o para que un salvataje se le denomina a esos bancos, a esas entidades financieras. Y la gente le recortamos, digamos, o sea, fíjense, hay una una mujer también decía, hablaba de esto, dice, pagamos la crisis los que no la provocamos, digamos, o sea, es injusto que aquellos que no provocamos la crisis, digamos, seamos los que la estemos bancando, digamos, con nuestro sueldo, con los recortes a las jubilaciones y todo eso. Y después hablan de libertad ciudadana y democracia participativa, que es muy interesante. Por ejemplo, hay una ley, estábamos leyendo el otro día, que se llama Ley Cinde, que tiene que ver con empezar a controlar Internet, digamos, con el acceso a Internet, empezar a regularlo, a normatizar esta cuestión de Internet. Y hay una fuerte oposición de este movimiento justamente porque Internet debe ser y debería ser siempre una cuestión libre, digamos. Internet tiene una filosofía muy interesante. Vamos a estar invitando al programa a algún especialista en estos temas, porque la verdad lo que está sucediendo en Internet con el derecho de autor, con el copyleft y con un par de cosas es muy interesante. Yo no me siento capacitado para hablar de eso, pero acá este movimiento se opone justamente al control de Internet. Internet que siga siendo libre, y las cuestiones de del traspaso de la información y algunas cuestiones así, seguir justamente liberándolo quizá cada vez más, y no al contrario, normatizarlo y regularlo. Hablan también, esto también una similitud muy grande, hablan de los medios de comunicación hegemónicos, digamos, de alguna especie de ley de medios, digamos, que ponga los medios en manos de los ciudadanos y de algunas cuestiones así. Hablan de los referéndum, digamos, los referéndum es algo que sabemos que existe, digamos, hace muy poquito se hizo un referendo o un plebiscito, digamos, en San Juan, pero aquí en Argentina no se utilizan demasiado, sí lo vemos en países como Bolivia, como Venezuela, incluso en Uruguay se usa mucho, es un instrumento justamente donde la población es invitada a votar, por ejemplo, por sí o por no, ante un tema particular. Son instancias muy interesantes que acá el movimiento de los indignados lo propone como referéndum obligatorio para toda introducción de medidas dictadas de la Unión Europea, digamos. La Unión Europea es este organismo también que nuclea a todos esos países, generalmente los países poderosos de Europa. Y bueno, y un montón de cosas, la independencia de poderes, digamos, también, un reclamo que podría ser totalmente argentino, esto de que la República se constituya a partir de tres poderes, los cuales terminan siendo totalmente dependientes y conniventes entre ellos. Entonces, bueno, se habla de la independencia de poderes. Así que, no sé, interesantísimo. A mí la verdad que este proceso que se está viviendo es muy interesante. Reducción del gasto militar. Ah. Otra propuesta. Reducción del gasto militar. Reducción del gasto militar. Incluso exigen que se frene con la industria de armamentista, digamos, que se corte, que España invierte muchísima guita en fabricación de armas militares y todo eso. Este movimiento también pelea por reducir fuertemente ese gasto que se va justamente en la carrera armamentística. Pero bueno. La verdad, fuerte. Muy, muy fuerte, muy, muy, muy parecido a un montón de cosas nuestras. Uh-huh. Y por ahí a uno lo sorprende, ¿no? Porque uno piensa siempre, ¿cuánta gente viajó a España escapándose de lo mal que está la Argentina y de lo mal que supuestamente nuestro país nos trata? Y pensar que uno tiene esa idea, ¿no?, de que en España, en Europa, está todo tan lindo y tan perfecto. Y bueno, acabamos de descubrir que los problemas que tienen son muy, muy similares a los nuestros. Sí. Bien, no, realmente de acuerdo con vos, Moni. Me parece que esto que se está viviendo en España está siendo muy interesante. Hay muchos compañeros del movimiento que lo estamos siguiendo de cerca, que tratamos de verlo. Esto mañana vamos a ver si podemos estar en comunicación con alguno de ellos, digamos, de allá, desde España. Pero la verdad que sí, muy interesante, y me parece que empieza a aparecer una gran pregunta que aparecía también en aquel diciembre del 2001 y en aquel ya primeros meses del 2002, que tenía que ver con, uno se empieza a preguntar en qué va a terminar todo esto, digamos, si rápidamente se recompondrá la clase política y seguirá más de lo mismo, o si realmente estas medidas bastante radicales que están llevando adelante estos movimientos españoles, movimientos digo en términos así, más propiamente de la palabra, un movimiento que no tiene... o por lo menos no se ve, uno ve las imágenes, no se ve una bandera, más que las banderas de consigna, claro. No se ve claramente a alguien que esté ahí siendo la voz cantante, lo cual puede ser muy interesante, pero también hay que pensar, digamos, si puede realmente eso llegar a un buen puerto. Ojalá que sí, digamos, sí. Ojalá que sí, porque estas manifestaciones son, me parece, de las manifestaciones más lindas que tiene la política, digamos, esto de la política en manos de los ciudadanos, de los hombres y mujeres que habitan o una ciudad, o una provincia, o un país, y realmente son interesantes. Las propuestas, incluso a mí me llama mucho la atención eso, digo, se están logrando hacer síntesis muy intensas, muy interesantes, digamos, estas propuestas. Ayer veía por mail otra serie de propuestas también que se están elaborando y parecen ser votadas muy democráticamente, digo, como que se está ordenando y se está proponiendo justamente lo que leíamos recién, digo. Entonces me parece que en ese sentido ojalá que esto llegue a buen puerto, pero nos tenemos que empezar a preguntar, digamos, cómo termina esto, y puede ser muy interesante o puede que no. Digo, de todas formas va a ser interesante, digamos, la memoria histórica de estos procesos, como lo fue también en Argentina el 2001, diciembre del 2001, sabiendo también que la izquierda, digamos, aquellos que buscamos una transformación, no estábamos preparados realmente, claro, para afrontar o para ponernos, quizá, no a liderar, pero sí a trabajar en un proceso más colectivo que haga que se cambie realmente las cosas, y no que rápidamente, como sucedió, porque la clase política se terminó recomponiendo y la cuestión sigue bastante parecida. Seguramente algunos dirán mucho mejor que antes del 2001, es real, digamos, en muchos aspectos, pero en términos de democracia real y en términos de democracia participativa y ciudadana, la cuestión sigue bastante parecida. Bueno, Mónica, me extendí de vuelta. Yendo el programa. Ya estamos casi ahí. Vamos a un tema, si querés, y después volvemos, nos despedimos y Dale. Te invitamos de vuelta a esta jornada de las 3 de la tarde. Dale, vamos un temita. Camina y va dejando un vendaval, y el viento se le enreda entre los pies. Buenos tiempos para la bandada, de los que se amoldan a todo, con tal que no les falte de nada. Tiempos fabulosos para sacar tajada de desastres con sentido y catástrofes provocadas. Tiempos como nunca para la chapuza, el crimen impune y la caza de brujas. Corren buenos tiempos para equilibristas, para prestidigitadores y para sadomasoquistas. Y silenciosa la aguantando el chaparrón al pie de un cañón de papel maché, come el pan nuestro de cada día. con un culo así contra la pared, llorando en el mar, viéndolas venir, viéndolas pasar, pasar, pasar. En buenos tiempos para esos caballeros, locos por salvarnos la vida, a costa de cortarnos el cuello, tiempos fabulosos para plañideras, charlatanes, visionarios y vírgenes milagreras, tiempos como nunca para echarle moro o sacar el coraje y pedir socorro. Corren buenos tiempos preferentemente para los de toda la vida, para los mismos de siempre, para los mismos de siempre, siempre, siempre. Bueno, y así se nos fue el programa. Lindo programa, Mónica, para mí. Cargadito de muchas emociones y de muchas cosas importantes. Como así siempre. Es. 2:00 p.m. en punto, ha llegado Milton, ha así. Llegado quien va a ocupar este estudio de Radio Rebelde. Hola, Milton. Así que bueno, nos despedimos. ¿Querés repetir, Mónica, la invitación para todos y todas los así vecinos es. Y vecinas hoy, del Nuevo Alberdi? Hoy a las 3:00 p.m. los esperamos a todos y a todas allá en el Centro Cultural, en la escuela, para encontrarnos y compartir un montón de cosas, de emociones y de anécdotas y de esa etapa vivida hace 4 años atrás, y para poder charlar sobre todas estas cosas que nos pasaron y de 4 años a esta parte todo lo que ha cambiado. Así que la invitación está hecha, 3:00 p.m, nos encontramos todos ahí en zona rural. Y bueno, acércate, mate, torta frita, a llevar mate, torta frita, todo, bizcochuelo, algo rico, empanada. Perfecto. Y nos vamos, nos encontramos seguramente el sábado que viene de 12 a 14 en esto que es Aquí Ahora por la 90.5 Radio Rebelde. Un gusto hacer este programa. Gracias a los operadores que fueron pasando por ahí varios, por adelante de la compu. Gracias no a la productora nadie. No nos de aguanta este programa. Nadie. Ahí está, gracias a Aye Goduri que está ahí siempre preparándonos todo. Anda con unas ojeras bárbaras, la volvemos loca, pobre. Te dejo que te despidas, Mónica. Listo, gente. Por mi parte, chau. Nos encontramos el sábado que viene. Los quiero. Chau. Febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje. Por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Con Thank you.